Cuestión de preguntas. What about? Okay, Annie, we're going to look now at how we, in English, ask questions like the following Spanish one. ¿Y el coche qué? Okay, ¿y los niños qué? Mm-hmm. Well, in English, we say, what about? Y luego... El sustantivo. El sustantivo, eso es. Igual que en español, se trata de una pregunta sin verbo. ¿Y el coche qué? No contiene verbo. What about the car? Tampoco contiene verbo. Bien, the only important thing is to remember that we start the question with, what about? Of course, this is an expression we use when we're slightly angry. Yeah? Okay. Igual que en español. Mm-hmm. ¿Y el coche qué? ¿A que sí? What about the car? Bien, ¿y mis derechos qué? What about my rights? What about my rights? Good. ¿Y los niños qué? What about the children? What about the children? ¿Y la compra qué? What about the shopping? What about the shopping? Mira, escucha mi entonación. What about the shopping? What about the shopping? Eso es, ya estás empezando a transmitir tu enfado. Okay. What about the shopping? Good. ¿Y el resto de la gente qué? What about the rest of the people? Good. ¿Y los frenos qué? What about the brakes? What about the brakes? ¿Y lo que se ha roto qué? En este caso, no decimos brakes, por supuesto, decimos breakages, ¿ok? What about the breakages? What about the breakages? Muy bien. ¿Y el coste qué? What about the cost? What about the cost? ¿Y la otra oferta qué? What about the other offer? What about the other offer? ¿Y el partido qué? What about the match? What about the match? Muy bien. It's quite easy, ¿eh?